hablaste de amor, qué tonto yo te creí. Y a veces lloro por ti, cómo olvidarme de ti. Te ilusionaste y me hablaste de amor, qué tonto yo te creí. Hablaste de amor, qué tonto yo te creí.